desde Saladillo y para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, la 106, siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Bueno, nos vamos a poner al día a ver quiénes son los ganadores de los sorteos en este día del locutor. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Carnicería Gastón, que de lunes a viernes tiene ofertas espectaculares en pulpas de ternero. Está en 9 y 25, 1827 y el nuevo autoservicio de 36, 102 y 104 con delivery al 2345-680105. Con ofertas espectaculares desde hoy hasta el viernes. El regalo de Carnicería Gastón se lo lleva quien nos escribió a qué hora. 11 y 9, claro, porque los anunciamos tarde a los sorteos hoy, porque estábamos recordando cosas del Día del Locutor y por supuesto recibiendo tu cariño hoy a la mañana. Muchísimas gracias. El regalo se lo lleva quien nos escribió a las 11 y 5 y se trata de Marcelo de 25 de mayo, ahí está, entregadísimo el regalo. En un ratito vas a recibir el voucher para que lo vayas a buscar a Carnicería Gastón. Vamos a ver quién se lleva el regalo de la nueva familia. Qué rico, unos sorrentinos de jamón y queso voy a clavar hoy. Pero para vos, tres planchas de ravioles más el queso desde Belgrano y Mitre. Allí está la nueva familia con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, empanadas y fiambrería. Y el domingo, ¿qué? Te vas a levantar temprano. Pones el agua, 11:30, te despertás, te tomás un cafecito y te vas a buscar el almuerzo a la nueva familia. Te traes la pasta, el pesto, la salsa, el postre, el vino, el pan, está todo en la nueva familia. ¿Para qué te vas a complicar el domingo? Disfruta el domingo en familia y en 5 minutos resolves todo. Regalo de la nueva familia que se lleva, quien nos escribió a las 11 y 2 y se trata de Gloria de Saladillo, que nos escribió tempranito. 11 y 2, claro, lo nos anunciamos tarde hoy a los regalos. Bueno, ahí están entregados los regalos. Y nosotros, qué gusto. Hoy me voy a sacar el gusto realmente, con unos sorrentinos de jamón y queso de la nueva familia. Saludo gigante a Jorgito. Con una salsa habría que mandarlo, ¿no? No sé qué salsa elegir de la nueva familia, si la roja, la blanca. Bueno, le voy a dejar a Jorge que me sorprenda. Que elija una salsa de él. A ver qué le podemos poner. Bueno, vamos a la farmacia, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este miércoles en Saladillo, Día del Locutor, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, San Roque. En Roque Pérez, Lara. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales. Perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Sorteados hasta el momento, la primera de la ciudad y la provincia completita, primera y previa. Arrancamos con las previas en la ciudad de Buenos Aires, en la previa El Cristo 3133. Provincia previa La Bocha 9980 y en la primera El Cocinero 9523. Atención porque cambiaron los atrasados. En la ciudad el 02 y en la provincia el 11. presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. La 106, datos del tiempo. Bueno, mañana empiezan las temperaturas bajo cero, a partir de mañana jueves. Para hoy la máxima solamente 12 grados. Para mañana jueves una máxima de 11, una mínima de 1 grado bajo cero. Para el viernes una máxima de 10 y una mínima de 3 grados bajo cero. Para el sábado una máxima de 10 y una mínima de, atención, 4 grados bajo cero, el sábado. Para el domingo máxima de 10, mínima de 1 grado bajo cero. Y el lunes máxima de 10 y una mínima de 2 grados bajo cero. Se vienen 5 días con temperaturas mínimas bajo cero. Y el martes vuelve otra vez, pasamos volvemos por arriba del cero. Pero jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, temperaturas mínimas bajo cero en el centro de la República Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Y en ninguno de los 3 días se esperan ningún tipo de lluvia. O sea, sin lluvias, jueves, viernes, sábado y domingo y lunes, sin lluvias. Así que si tenés que programar algo al aire libre, podés hacerlo sin lluvia, pero con un frío que te la volvió dire. La temperatura actual 7 grados 8. La humedad 77%, la presión 1015.6 hectopascales, viento del sur a 16 kilómetros por hora y una sensación térmica de 3 grados. La 106, datos del tiempo. Presentó Creika Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creika, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creika Saladillo. WhatsApp 2344 500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a la información cambiaria. ¿Qué pasa con el dólar, con el Bitcoin? Ahí vamos. El Bitcoin que se quedó quietito ahí en los 60 mil dólares. 60 mil 29 dólares en este momento. El dólar, tal como se esperaba, se cayó un poquitito, 5 pesos. Para la compra, 1.405, para la venta, 1.425. En la provincia de Buenos Aires también, para abajo, 5 pesos, 1.413, 1.440. El riesgo país, que no afloja, está en 1.509 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291. De 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias. Oncel Saladillo. Información necrológica CESPAS. Falleció a los 90 años Lady Francisca Zachary, viuda de Charlene. Sus restos fueron velados en la sala Vélez Espaz. El sepelio fue hoy, la casa de duelo, Las Acacias, 2650 Polvaredas. Diputados empiezan a debatir la ley Conan, empujada por Milei. Eleva la pena actual por maltrato animal a 6 meses como mínimo y 5 años como máximo a quien infligiere malos tratos e hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. La iniciativa la presentó el diputado Damián Arabia. Más información. Máxima prioridad. Argentina le pidió a China que reabra su mercado para la carne de ave. El secretario de Bioeconomía participó del tercer foro de ministros de Agricultura de China, América Latina y el Caribe. Tuvo una reunión bilateral de alto nivel con el viceministro de Agricultura y Asuntos Agrarios de China. Es hora de que te dejes de hacerla difícil. Es una denuncia de abuso contra el comisario detenido por el caso Loan Danilo Peña. Ocurrió en agosto del 2019 en una comisaría rural y la víctima fue una compañera de la fuerza. Nadie te va a creer, le dijo Walter Maciel, hoy acusado por encubrimiento de la desaparición de Loan. Huracán Beryl en Jamaica se preparan para recibir el golpe del ciclón y ya hay alerta en República Dominicana. Jamaica está en la trayectoria directa del temporal. Advierten a la gente que es una amenaza grave y que preparen para evacuar. El viernes llegaría a México. La hinchada de la selección argentina desembarca en Houston. Todavía quedan entradas para estar presentes en el duelo de cuartos de final en el estadio NRG de la ciudad de Texas, según indicaron los organizadores. Habrá banderazo. La marea albiceleste ya viene de dejar la huella en Atlanta, Nueva York y Miami y se espera un enorme banderazo en Houston. Santa Cruz, una chica de 29 años, apareció muerta en un pozo de una cloaca. El cadáver fue hallado en posición vertical y con la cabeza hacia abajo. Investigan si el deceso se trata de un femicidio o de un accidente. Guerra en Gaza. Israel mata a un alto mando del Hezbollah en el Líbano. Es el segundo comandante que matan en menos de un mes. Murió en un bombardeo israelí contra un vehículo en tiro. Analizan la búsqueda de una toalla con restos de sangre para comparar con el ADN de los padres de Loan. Se trata de una parte de una serie de medidas ordenada por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Poser Penso. Tras las denuncias por acoso sexual, apartaron a Pedro Brieger de C5N. Se tiene que hacer responsable de sus actos. Así lo dijo Gato Silvestre en Minuto 1, el programa donde el periodista especializado en temas internacionales era panelista. El gobierno avanza con una sorpresiva primera privatización, será la metalúrgica IMSA. Está ubicada en la provincia de Mendoza. Este miércoles se va a firmar la carta de intención con una empresa norteamericana que está interesada en comprar la firma. Pauta salarial bonaerense. Los docentes ya se reúnen con la provincia con la expectativa de un aumento. Retoman la negociación después del impasse de junio, donde no hubo anuncio de mejora salarial por parte de la provincia. Cerramos con una viuda negra, policía. Durante las últimas horas, una mujer fue desafectada de la policía bonaerense tras ser acusada de un delito que derivó en 2 detenciones. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso, las aprehensiones se realizaron en allanamientos. Según se informó, la agente policial de la provincia de Buenos Aires quedó tras las rejas, al igual que un hombre, su cómplice, a quien habría ayudado a engañar víctimas que los denunciaron por el robo de un maletín con casi 800.000 pesos. En base a lo detallado, la mujer policía apeló a sus encantos para estafar al damnificado. En la jerga policial, esta modalidad se conoce como viuda negra y además, tras ser arrestada, fue descubierta con droga en su poder.